Aquí habitualmente hablaremos de Alonso Quijano para referirnos al personaje y del Quijote para referirnos al libro. Inevitablemente alguna vez se me irá el avión, como al otro, y el otro avión. Y entonces de vez en cuando diré Quijote, pero voy a intentar que sea homogéneo así para distinguirlos. Sancho Panza no da mayor problema porque siempre es Sancho Panza, ¿no? Entonces hoy nos interesa describir y entender a los dos. Y vamos a describirlos y a entenderlos no empezando por el principio, es decir, quienes han tenido oportunidad de ver, como dice nuestra amiga Luisa, esa serie tan aburrida Sí, de sí está Manuel aburrida, pero Gutiérrez la tienes que Aragón. ver. La serie se quedó sin dinero, es así, nunca se volvió a hacer, por eso también está en parte también hecha, porque había un presupuesto importante detrás. Y entonces solo ocupa una parte de la primera parte. Muy fácilmente, El Quijote tiene dos partes que fueron publicadas con 10 años de diferencia. La primera en 1605, la segunda en 1615. Cervantes es un contemporáneo perfecto porque se sitúa de Shakespeare. Es exactamente la misma época. 1600, Exactamente la cacho. misma época. Casi, casi. Las dos últimas décadas, si quieres, o tres más que dos. Tres últimas décadas del siglo XVI. Cervantes nace en 1547, en una ciudad que seguramente algunas de ustedes no conocen, porque casi nadie la conoce, y es una lástima, pues muy bonita, que se llama Alcalá de Henares. Está a 70 kilómetros de Madrid, bueno, En la universidad. que está la universidad, donde ya estaba la universidad, porque para cuando nace Cervantes la universidad ya tenía más de 40 años. Y muere en Madrid, en una calle que sigue existiendo, y viviendo al lado de su archienemigo literario y vital, que es Lope de Vega. Y es Porque, este, y perdón, muere, perdón, ¿en qué no, año no, nomás muere? muere en 1615, muere el mismo año que se publica la segunda parte de Quijote. Y el mismo día, pero no en la misma fecha, que murió Shakespeare. ¿Por qué? Porque España ya había adoptado la reforma gregoriana al calendario, mientras que Inglaterra todavía no. Entonces muere el 23 de abril. Eso hizo que hace unas décadas se promulgara por la UNESCO como el Día del Libro. El Día del Libro es la fecha de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. ¿Interactuaron ellos alguna vez? Es una muy buena pregunta. Entonces, Sí, como sí, este es un Shakespeare. curso divertido, pues a lo mejor sí. Y si lo consigo, les voy a mandar un episodio al hilo de la pregunta de Jenny, que es muy pertinente, que para los que somos cervantófilos, porque lo mío ya no es cervantista, es cervantófilo. Porque además el personaje me cae muy bien. Personaje de Cervantes. Tengo que reconocer que me cae muy bien. Hay un episodio de una serie española que a mí me gusta mucho, digo, ya no se ha vuelto a producir, no sé si habrá más partes, que se llama El Ministerio del Tiempo. Ah, Que sí, lo he visto. cuenta, en mi opinión, cuenta muy bien y muy gracioso, y haciendo una cosa que a veces en España no se hace mucho, que es broma de sí mismo o sátira de sí mismo, que en el cine clásico español se hacía más. Últimamente parece que nos tomamos más en serio. Y entonces, estos son unos funcionarios, porque claro, España es un país de funcionarios, entonces esto es un ministerio, ¿no? Estos son unos funcionarios cuyo único cometido es controlar el tiempo, ¿no? Porque el Estado español ha ido heredando unas llaves mágicas que controlan el tiempo. Entonces, viajan al pasado para que la historia no cambie. Eso es lo que hacen. Pasado más lejano, pasado más cercano. Y uno de los episodios ficcionaliza, con mucha gracia en mi opinión, un episodio que pudo haber sido real. Y es que en un momento dado, cuando la corte de España no está, hubo un periodo durante el reinado de Felipe III, que coincide, digamos, con la vida adulta de Cervantes, en que la corte se trasladó de Madrid a Valladolid. Un periodo bastante largo, casi 10 años. Entonces, por cierto, por una operación inmobiliaria del primer ministro de la época, que compró un montón de predios en Valladolid muy baratos y decidió mover la corte a Valladolid porque, claro, se Claro, rebalse. claro. Entonces, como ven, nada nuevo bajo el sol, o sea, no es un invento de nadie, ¿no? Bueno, entonces la corte se trasladó a Valladolid y con la corte se trasladaron todos los paniaguados que vivían alrededor de la corte, así como moscardones, ¿no? Uno de ellos Cervantes, otro Lope de Vega, en fin, otro Góngora. Entonces, en Valladolid en 1600, 1610, creo que es la fecha. Ahí sí me puedo equivocar, ¿eh? Pero más o menos es la fecha. Es decir, ya ha salido la primera parte del Quijote, bastantes años antes. No ha salido la segunda parte del Quijote todavía. Hay una embajada del duque de Buckingham. Es la famosa embajada del duque de Buckingham y el príncipe de Gales. Es el hijo de Jacobo I Estuardo. ¿Qué está ocurriendo? Pues resulta que hay un proyecto matrimonial de casar al príncipe de Gales con la hija mayor de Felipe III. Se pudo hacer porque, aunque el príncipe de Gales y su señor padre son protestantes, la abuelita era católica, porque la abuelita de ese príncipe de Gales y de Jacobo I Estuardo es María Estuardo, reina de Escocia, pero reina católica de Escocia. ¿Vale? Entonces, efectivamente, es un episodio relativamente conocido para los especialistas, yo diría que hoy en día no lo conocen, ¿no? Pero bueno, en la historia de España es conocido, en que hay una embajada, una gran embajada, llegan, sin exagerarles, cientos de ingleses y tal, y tienen un largo momento de discusión, entonces viven durante meses en Valladolid, ¿no? El príncipe de Gales está. Y hay una noticia documental, pero una, entonces, que dice que William Shakespeare fue en esa embajada a España. Pudo haber conocido a Cervantes, Cervantes ya era muy famoso, no solo en España, sino en Inglaterra. Porque, exactamente, la primera parte del Quijote se traduce inmediatamente al inglés. Inmediatamente. Y tiene un éxito rotundo. Si hubiera habido copyright, pues se hubiera hecho millonario, pero no. Digo, no murió en la pobreza, esa es una de las leyendas que hay sobre Cervantes, ni nada parecido, ¿no? O sea, a veces estaba más a la cuarta que a la tercera pregunta, nunca llegaba a la quinta, pero ahí andaba rozando. Pero en fin. Y ahora le vuelvo la pregunta a Jenny. No es solo importante saber si se conocieron, sino si se leyeron. Eso es lo más importante. Bueno, entonces, por el lado de Cervantes, sabemos que no. Nunca leyó Shakespeare. Aunque ese episodio juega un poquito ahí con una cosa. Shakespeare publica luego, luego. Sí, Shakespeare para 1615, 1610, que es cuando van a Valladolid, o 1600 alrededor, es que se me escapa un poco la fecha. Sí, ya es Ya un sí. dramaturgo muy, muy famoso. Pero Shakespeare tiene una tragedia cervantina. Es decir, una de las tragedias de Shakespeare es un personaje que aparecerá en su momento en nuestro curso, que se llama Cardenio. ¿Qué ocurre con esa tragedia? Que se ha perdido. Entonces no la tenemos. No más Y existe. eso, esa es la base de un cuento de Borges precioso, que es Pierre Menard, inventor del Quijote. O sea, juega con esa tragedia perdida cervantina de Shakespeare. Es decir, sabemos que Shakespeare, claro, leyó el Quijote por fuerza, porque tuvo una obra que nosotros no conocemos, pero que se llegó a representar y todo, que se llama Cardenio, y Cardenio es un personaje del Quijote. Un personaje más muy bonito que saldrá la semana que viene cuando hablemos de las Se llama mujeres. exactamente Se igual, llama ¿no? exactamente igual, En sí, inglés, no. Con toda Cardenio. seguridad es que Shakespeare leyó, obviamente, la traducción inglesa. Shakespeare no sabía español, vamos. Shakespeare tenía un conocimiento un poco mediocre del latín, según parece, y del francés medio medio. Entonces todo lo leía en traducción. Cervantes también, o sea, Cervantes tampoco era muy ducho en los idiomas. Un poco de italiano, pero. Entonces, como ven, la vida de Cervantes y el Quijote da para mucho más de lo que parece, porque una inocente pregunta de nuestra amiga Sí, Jenny, sí, ¿no? sí. Pues da para mucho. Entonces, bueno, pues no sabemos si se conocieron, pudieron haber tenido la oportunidad de conocerse, porque por supuesto pasaron tantos meses la embajada inglesa en Valladolid y vinieron gente muy importante de los círculos, digamos, intelectuales que rotulaban alrededor de la corte inglesa. En un momento con ese rey, Jacobo I, que es el rey erudito, o sea, es un rey que él mismo es un gran literato, ¿no? Es el rey que patrocina la Biblia del rey Jacobo, la Biblia del rey Jaime. Entonces, sí, ¿por qué no? Porque además la gente funcionaba por academias, academias informales, no vienen en la academia, ¿no? Se reunían en salones, no, es una palabra del siglo XVIII, no se utiliza en el siglo XVII, pero en fin, para que entiendan, ¿no? Por tertulias y tal. Entonces, pues sí. Si los dos estuvieron en Valladolid en 1610 y pudieron haber estado, pues a lo mejor se conocieron. ¿Cómo se perdió Cardenio? ¿Cómo se pudo perder Una buena Cardenio y pregunta. Pues cómo? porque no todas las obras de Shakespeare se conservan. Las obras de Shakespeare, digamos, las versiones, haciéndote un cuento bastante largo, muy, muy corto, se transmitieron por lo que se llama el First Folio. Eso se llama así porque es la edición en folio, o sea, grandotota, de las obras de dramaturgia, digamos, de Shakespeare. Y una de las que no está es Cardenio. ¿Pero cómo sabemos? ¿Cómo sí sabemos? Ah, porque hay bastantes menciones. O sea, sí hay menciones documentales, hay menciones. Hablan acerca de la tragedia. La CIA, el teatro. Sí, sí, se llegó a representar, parece ser. O sea, no es la única, ¿eh? Hay varias obras perdidas más de él. Pero yo diría que quizás es la más famosa de las perdidas, justo, porque es una obra cervantina, ¿no? Entonces, llama mucho la atención. La Tempestad tiene personajes que huelen a Don Quijote. Incluso el plot, ¿no?, la trama central, sale en varios de los cuentos que aburrieron como una ostra. Ah, no, a Silvia, fue a Silvia. Porque a Silvia le encantó la primera parte y aborreció la segunda parte. Tenía 18 años, porque claro, podía cambiar todo. La segunda parte, lloraba y no lo terminó. Ya, ya. Muy bien, bueno, pues dicho esto, pues nos vamos a lanzar in media res, ¿no? Que es la mejor manera de ponerse a hablar de las grandes obras de la literatura. Miren, yo no sé si a usted le pasaba. A mí, desde luego, en España, que es donde hice el bachillerato, y la secundaria y la primaria, nos pasaba que en las clases de literatura, salvo honrosas excepciones, de lo único que no se hablaba era de literatura, ¿no? Y ni siquiera de anécdotas sabrosas como esta que les acabo de contar. Eran como listas horribles. También nos pasaba en música, ¿no? Eran listas de compositor, pero nunca se oían, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a leer. Y de hecho van a leer ustedes. Esa va a ser la dinámica de todas las clases. El Quijote tiene una estructura... Espero que quede bien la grabación porque me ha quedado un poco la ronquera de esa grita que tuve la semana pasada. El Quijote tiene una estructura abundantemente dialogada que lo hace un libro casi, casi teatral. No es en absoluto todo el libro dialogado, pero un porcentaje muy importante sí, son diálogos. Y diálogos como pocas veces se han vuelto a escribir en español. Cervantes es el maestro del idioma por una razón, porque hace lo que le da la gana con él. Te puedo construir frases de casi una página en la que ni te das cuenta que es una frase casi sin comas de una página. Lo vamos a ver varias veces, incluso hoy, en uno de los ejemplos. Cervantes es un maestro de un recurso que puede parecer muy tonto, que es el de la hacer listas, la enumeración. Técnicamente se llama la enumeración. Entonces él va diciendo, va acumulando elementos en la frase, ya verán, y de repente cobra sentido y te has dejado llevar, ¿no? Entonces, bueno, por eso es el maestro de la prosa castellana hasta el día de hoy. Pero algo tiene que tener el agua cuando la bendicen, refrán muy en castellano, cuando resulta que el éxito fue inmediato desde el principio en traducción. El Quijote se traduce inmediatamente en inglés, en francés y en italiano, que son las grandes lenguas de cultura de la época, y para finales del 17, primeros del 18, ya van a aparecer las traducciones al alemán, al holandés. De hecho, hay una... y se ha traducido a todas las lenguas imaginables. Si en mi muy complicada existencia podemos acercarnos al Franz Mayer antes de que yo me vaya a Chile, o después cuando venga, yo voy a venir en junio casi con seguridad, una semana, porque bueno, saben todas que el Franz Mayer tiene una colección, probablemente la mejor, me atrevo a decir, de América Latina, de Quijotes, una gran colección cervantina. Y entonces tiene muchísimas traducciones. Entonces van a ver, hay traducciones hasta las lenguas más increíbles, vamos. Muy bien. Y esto es en el siglo... Hola, es un éxito inmediato en el siglo XVII. O sea, él es un señor que nace y que se hace hombre, si quieres, y adulto en el siglo XVI, porque nace en 1547. Empieza un poco en el siglo XX. Pero empieza a escribir... Poco a poco van a ir saliendo detalles de la vida de Cervantes. No es un curso sobre Cervantes, es un curso sobre una de sus obras. Por ejemplo, habría un curso precioso... Y ahora que está en Sevilla, más precioso todavía, porque me lo recuerdo más, sobre la otra gran obra de Cervantes, que son las novelas ejemplares. Es esa colección de novelas en el sentido etimológico, es decir, cuentos largos o romances, o sea, no se utiliza en inglés moderno, pero en inglés antiguo, ¿no? Cortos. O sea, no es tan largo para ser una novela moderna, ni tan corto para ser un cuento como nosotros lo contamos, ¿no? Eso significa novela. Es la novela, como el de Camerón de Boccaccio. Y eso es una cosa, o sea, las novelas ejemplares son, bueno, un universo ellas solas. Muy distinto al Quijote, además, muy, muy distinto al Quijote. ¿Anteriores o son coetáneas. Coetáneas. La fecha de publicación era Telamiro, porque sí tiene influencias. Y tardó muchísimo en hacer el Quijote. Tardó bastante. Parece que tardó unos 20 años. ¿20 años? Sí, sí, en la primera parte. Y la segunda, pues 10. O, bueno, en realidad menos de 10, menos de 10. Porque se sabe que se puso a trabajar como a los 2 años. O sea, él tenía ya la idea de que iba a salir una segunda parte. Entre otras cosas, bueno, saldrá. Hay un Quijote apócrifo que un probable enemigo literario le saca. El famoso Quijote no, de Avellaneda. No lo todo apunta después de muchas vueltas, porque por supuesto, si sobre la Biblia hay millones de páginas escritas, sobre Cervantes y el Quijote ni te cuento. O sea, ¿es apócrifo porque es un Quijote mal escrito? No, es apócrifo porque lo firma alguien que no es Cervantes. Pero firma Cervantes. Firma Avellaneda, aunque sabemos que, no, que es un seudónimo. Que no es. ¿Y quién parece que es? Alguien del círculo de Lope Vega, quizás impulsado por Lope Vega. En el Ministerio del Tiempo, que ahora que me doy cuenta es una serie bastante cervantina, tienen un episodio sobre el Quijote apócrifo, otro, donde van a intentar que se publique, porque si no cambia la historia y entonces, bueno. ¿Es una historia similar a la del Quijote? Es una historia muy similar en la que el Quijote pasa por lugares como Zaragoza, que eso hace que en la segunda parte real del Quijote... Ah, caray, no, nada, Jorge. Es la expectación, que no sí. La expectoración. Felizmente. Inicio de clases. Ya luego van faltando. Son como los alumnos de la UNAM. A la primera vienen todos y a la segunda ya... La segunda ya no. Entonces, continúa las aventuras de la primera parte real, pero hace lo que le da la gana. Entonces ese Quijote apócrifo va a Zaragoza, por lo cual el verdadero Quijote de nuestra segunda parte, la que vamos a estudiar aquí, no va a Zaragoza, porque Cervantes dijo, lo que haya hecho este, pues yo no lo hago. Y por eso el Quijote termina en un episodio muy famoso que saldrá en su momento en Barcelona. O sea, donde sí va es a Barcelona. ¿Pero por qué? ¿Y el apócrifo salió antes que la segunda parte? Sí, eso es. Entonces, hay bastantes indicios de que eso aceleró la escritura de la segunda parte. La segunda parte se estaba escribiendo. Le dio coraje. Sí, sí, totalmente. Digo, porque en 20 años me ha hecho un miedo. Exactamente. Claro, en 20 años pasan muchas cosas en esos 20 años, poco a poco irán saliendo, entonces pues el hombre no se puede poner todos los días. Pues yo sé gente que hace tesis doctorales en 20 años. ¿Sí? ¿Por qué haces eso? Acabo un poco, corriges, lo dejas, por eso escribe otra cosa, Te encarcelan 3 veces. Ah, bueno, podía escribir en la cárcel. Encarcelan a tus sobrinas y a tus hijas por mujeres de mala vida. En fin, te pasan muchas cosas en la vida. Azarosa. No, Cervantes tuvo una vida entretenida, de verdad. Bueno, muy bien, entonces. Una pregunta. Sí. Yo vengo aquí como un acto de fe, porque todo lo que me enseñas, me agrada. Okay. Quiero saber dime. Por qué es tan importante el Quijote. Porque el Quijote es el mejor espejo de cómo somos seres en la modernidad. Seres complejos y sin acabar, pero con anhelos y aspiraciones. Legítimos, además. ¿Y la modernidad es el tiempo que estamos viviendo es un hasta tiempo hoy, que ya sí. pasó? No, la modernidad la seguimos viviendo. Siempre. Porque la modernidad está basada en el triunfo del sujeto individual. Cervantes lo que está poniendo en duda es que ese sujeto individual se pueda construir, digamos, homogéneamente a lo largo del tiempo. El Quijote empieza sereno, sigue loco y muere reconciliado con una cordura, mientras a su alrededor todos los que han sido cuerdos durante casi 1.200 páginas se están volviendo locos. Pero eso es lo que las... Es la escena final, o sea, el Quijote se muere. Pero eso es lo que lo hace universal, de alguna manera. Sí, porque... sí. O sea, es una reflexión muy divertida, es lo que pasa a Silvia, y en la segunda de verdad que también, pero puede pasar muy bien, es cuestión de... Digo, pues sí. Es una reflexión muy divertida y... Cervantes invita como autor a no tomarnos demasiado en serio. Pero, y este pero es fundamental, sobre todo para la semana que viene que vamos a hablar de las mujeres. que es uno de los grandes momentos del Quijote. O sea, las mujeres del Quijote son todas, lo vamos a ver, todas es todas, las prostitutas de taberna, la duquesa, la famosa Dulcinea, que es una porquera, no es otra cosa, Teresa o Juana, porque tienen los dos nombres, se va aquí, a Cervantes también se le va el avión de vez en cuando, ya. Entonces llama de dos maneras distintas a la esposa de Sancho Panza. Entonces la esposa de Sancho Panza, la sobrina y el ama de llaves, que es el ama, que son unos personajes lindísimos, y por eso te decía el pero es que Cervantes ama a todos y cada uno de sus personajes, y eso nos hace pensar en el Quijote y en la novela que emplea también. Y eso nos hace pensar que él confió siempre en la naturaleza bondadosa del ser humano. Y eso, la verdad, consuela mucho en nuestra época, sí, y en cualquier otra. Todos los personajes del Quijote, todos es todos, no son arquetipos. Son seres humanos, a veces contradictorios, de hecho muy a menudo contradictorios. Pero todos tienen algo bueno. Todos hacen algo bueno, todos sufren. Lo vamos a ver mucho con un episodio que a mí me gusta mucho, que es más corto que otro. Pero en fin, hay una parte muy importante del Quijote que tiene que ver con las poblaciones de los musulmanes convertidos a la fuerza a lo largo del siglo XVI, que ahora ya estamos en el siglo XVII, en la península ibérica, o en Castilla y Aragón, ¿vale?, que se llaman los moriscos. Resulta que el pueblo de Don Quijote y de Sancho Panza, nos vamos enterando al final, ¿no? Al final de la primera parte, perdón, que está lleno de moriscos. 1605 hay moriscos por toda Castilla, por toda Aragón, son gente que está bautizada desde hace ya varias generaciones, desde para Castilla 1520, que son muchos años, que son casi 100 años ya. Y resulta que para el momento de la segunda parte, es decir, entre la primera y la segunda parte, a esa población, que muy probablemente era 500.000 de personas en toda la península ibérica, en una península ibérica que no pasaba de 10 o 12 millones de personas, es decir, un chingo de gente, y en algunos reinos más todavía, como Valencia, ¿no? No, Valencia no sale en el Quijote, no sale porque no sale, o sea, no hay ninguna razón, pero La Mancha está llena de moriscos, llena. ¿Y en la segunda parte qué pasa? Y en la segunda entre la primera y la segunda parte, la monarquía española, en la persona de Felipe III, digamos, el Quijote abarca el reinado de Felipe III. La vida de Cervantes no. La vida de Cervantes abarca el reinado de Carlos V, porque técnicamente, él tiene 8 años cuando Carlos V abdica, con lo cual un trocito de Carlos V le queda. Iremos viendo que él siempre va a estar nostálgico de ese imperio universal que para Felipe II está haciendo aguas por bastantes lugares. Entonces, Cervantes como persona y como persona. Sí, con bastante claridad, lo vamos a ir viendo. Incluso hay rasgos en el Alonso Quijano personaje. Entonces, es el reinado de Felipe II y el reinado de Felipe III. Bueno, entre 1605 y 1615... En 1609, es decir, 4 años después de la publicación de la primera parte del Quijote, el rey Felipe III decide expulsar a los moriscos de España. Es decir, una limpieza étnica masiva. ¿1609? 1609, 1610, pues son una serie de decretos. Y eso es un enorme trauma para Cervantes. Y se ve en el Quijote, lo van a ver ustedes. ¿Si le hace un acto de maldad? Sí, y redenta. Porque él considera que son no solamente tan españoles como cualquiera, y lo vamos a ver con un episodio famosísimo, central, que es el episodio del morisco Ricote. Que Ricote, bueno, en que Sancho Panza se encuentra con un señor. Pero lo vamos a leer, o sea, no hoy ni mañana, o sea, no hoy ni la semana que viene, en otra clase. Entonces, ahí se ve que Cervantes desborda humanidad. Dicho esto, si me preguntan, después de darle muchas vueltas, de haber enseñado bastantes veces el Quijote, tanto a grupos privados como en la UNAM, yo en la UNAM este año, antes de que me cerraran la facultad, pues el curso está estructurado sobre el Quijote. O sea, no estoy reciclando, bueno, no tiene nada que ver lo que les pido a los chicos con lo que ustedes, pero el Quijote me permite hablar de muchas cosas. Entonces, Si me preguntan ideológicamente dónde colocamos en términos modernos a Cervantes, pues yo creo que era un señor más bien de derecha, centro-derecha, un nostálgico del imperio, ¿no? Un señor que se sentía cómodo, como tomaron el curso de feminismo, en una heteronormatividad, a poco, pero le podía la empatía. Y eso hace que él se sienta, no sé si cómodo, quizás cómodo no es la palabra, pero empático. O sea, él a lo mejor no es maurófilo, pero considera que hay burradas y que hay crueldades. ¿Qué es maurófilo? Maurófilo como que le gusta lo islámico. Ah, de Moro. Maurófilo. Sí. Es una palabra que existe, ¿eh? No me la acabo de pegar. La maurofilia. Existe también en francés, ¿eh? Maurofilia. Maurofilo. Sí, ha escrito Maurófilo. Maurófilo. Sí, que está tomado en latín. Entonces, a mí me parece que ese ser humano, pues no sé si excepcional, porque a lo mejor no tuvo nada de excepcional, pero con una capacidad de creación como pocas personas literatas, en mi limitado conocimiento, pues yo he podido encontrar que Cervantes refleja en esta obra, por eso magna, porque es una obra inacabable, que es un canto de amor a la humanidad, todo lo que, bueno, no todo, pero mucho, mucho, porque por ejemplo, el Quijote nunca pasa y pudo haber pasado a América. El Quijote material sí. Se ha dicho muchas veces que toda la primera tirada de ejemplares se fue a América. No es exactamente cierto, pero tampoco es mentira. El Quijote llega inmediatamente a América, inmediatamente, ¿no? Y llega centenares de ejemplares. Entonces, desde muy pronto el Quijote está en América y se lee en los virreinatos americanos, ¿no? Particularmente en México, por obvias razones. Y Cervantes tuvo, y muy en serio, un plan para emigrar a las Américas. Lo que pasa es que nunca le dieron licencia, entonces nunca pudo emigrar. Ya mayor, ¿eh? ¿Y por qué quería? ¿Por haber estado en la cárcel y eso? Quería porque América era la tierra de promisión. De hecho, en el episodio que ahora vamos a leer, está, no lo dice, pero está por ahí América. Ahora vamos a ver por qué. Es el episodio de la isla barata. ¿Qué dices que era? ¿Qué? ¿La tierra de la qué? De las oportunidades, la de la promesa. Claro. En América nada estaba escrito. Tú escribías tu propia vida. En Europa, de alguna manera... Estabas menos condicionado. Sí, sí, porque esto es enorme. Llegabas sin pasado, ¿no? Llegabas, sí, sí. Te podías inventar el... No, con pasado llegabas porque parte de la construcción social de la época, sí, y de cualquier otra es cargar con un pasado. Lo que pasa es que si llegas a un lugar donde no hay forma humana, o es muy difícil, pues forma humana sí había. Sí. Claro, donde no te conocen y donde no hay a quién preguntar. Puedes inventar un poco. Un poco no, mucho. Inventarte completamente, vamos. Acuérdense, la famosa monja alférez que les contaba en el curso anterior al final, viene a América y muere en México. Probablemente una de las primeras personajes trans, así como no, de la historia, claro, sin cirugía, no había. Y se muere en Orizaba porque pues ella viene, ella, él, porque ella quiere ser él y por tanto quiere llamarle él, ¿no? Catalina de Erauso. Se muere en México porque pues es aquí donde se puede reinventar. Claro, las distancias, los vacíos, las poblaciones son de tal envergadura que América era, bueno, o sea, la luna. Aquí cabía todo. Todo es todo. Todo. O sea, entre otras cosas, miles de moriscos y decenas de miles de conversos que pasan a América y que no le dicen nada a nadie, ¿no? Probablemente... ¿Estás grabando? Perdón. ¿También se le considera la primera novela realizada? Bueno, la primera novela moderna. Ajá, moderna. Sí, porque novelas ya había. Moderna en el sentido que te acabo de decir. Donde los personajes todos construyen autónomamente su trama. Autónomamente aquí quiere decir que, hombre, por supuesto está Cervantes detrás pensándola y escribiéndola. O sea, sí. Los libros no se escriben solos. Pero en términos narrativos, de coherencia narrativa... Quienes construyen la narración son los propios personajes. En términos narrativos, una cosa son los narradores, otra cosa es el autor, o la autora, o los autores. Si ustedes leen, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, gran lectora de Cervantes, por cierto. Bueno, ahora que digo esto, voy a hablar de la que ha salido. Las clases de este curso, por cierto, van a ser bastante misceláneas, ¿eh? Si hay una pregunta interesante que nos lleva por otro lado, pues ya volveremos cuando tengamos que volver a lo que estamos discutiendo. Entonces, tiene Austen en Orgullo y Prejuicio, todos los personajes, en ese sentido, son modernos, porque todos son autónomos, todos pueden ser explicados en sí mismos, por sí mismos. No responden a arquetipos. No son arquetipos. Eso es la modernidad. Que los seres humanos no seamos arquetipos. Sí. Sí, sí. Porque lo literario se basa, eso sí, para ser comprendido, en una serie de cánones y de arquetipos que podemos reconocer. Las estructuras narrativas, por ejemplo, folclóricas, son relativamente pocas. La lista de Stuart y de Johnson de los años 60, pues reconoce, o de Petrov a finales del siglo XIX, pues reconoce unos 120, 130 estructuras narrativas. Eso, pues, pero la verdad. Es como la heroína y la bruja. Claro, claro. El caballero y. Como en la ópera. Por supuesto, toda narración tiene un conflicto, si no, no hay narración. El niño sale de su casa y huye. Y sale una bruja y se lo come, pero el niño la mata. Y vuelve a su casa. Pues esto es un esquema básico de narración. Por ejemplo, Hansel y Gretel. Pero también la mitad del folclore ruso. ¿Y quién dice eso? Sí, es víctima de los personajes son manipulados por el autor. Vale. Exactamente. Por el destino. Ya se redondean. Son humanos. Exactamente. Los de Serrat. Y una mínima nota. El país que seguramente más y mejor ha leído a Cervantes, hay un segundo país que está ahí peleándose, en el principio mismo de su conformación, digamos, como cultura potente e importante, es Inglaterra. O sea, la cervantofilia de los ingleses, sobre todo en un momento fundamental de Inglaterra, que es el siglo XVIII, es una cosa que no se ha visto en ningún lado. Entonces, una parte no pequeña del canon literario inglés lee y admira a Cervantes y a su obra. Sobre todo el Quijote, ya le digo. Las otras obras, las novelas ejemplares, tardaron muchísimo en ser traducidas. ¿Cuántas son las novelas ejemplares? Ciento algo. No me acuerdo ahora. Son bastantes. Sí, sí. Y Galatea, ¿no? Yo creo, no solo enseñar la Galatea, ni Persiles y Segismunda, porque igual que digo una cosa, digo que esas obras y alguna otra. El viaje al Parnaso, por ejemplo, ya no son del gusto del siglo XXI. Como que es muy difícil. ¿Fueron anteriores al Quijote? Fueron. Sí, la Galatea es la primera de todas, recién llega de su largo cautiverio en Argelia y la publica en 1589. Y Persiles y Segismunda es la última. Él firma el prefacio, la dedicatoria al conde de Lemos, cuando se está muriendo, literalmente. En su momento ya leeremos muy brevemente, pero es el famoso prefacio que dice: puesto el pie en el estribo con las ansias de la muerte, esta gran señor os escribo. Y es literal, se está muriendo. O sea, está. ¿De qué se murió? Se murió de viejo. Se murió de viejo. No. Pues es muy fácil, 1547, 1615. ¿Cuántos años tenía? 43. O sea, aquí dice que las novelas ejemplares son 12. Ah, de Cervantes. Es que habla de las novelas. Ah, sí, pero me he equivocado. No, ciento y tantos son las obras de teatro. 12 novelas ejemplares. 12. Qué locura he dicho. 12. Sí, porque yo me acuerdo que tenía todo. 12, sí, sí. Y dije, ay Dios, sí, sí. Pues bueno, pero el teatro también. El teatro también. El teatro es muy largo. 12. Sí, gracias. Ah, sí. Entonces, muy bien, pues ya puestos, nos vamos a la. Nos vamos al Palacio de los Duques. Entonces, estamos en la segunda parte. Entonces, aquí vamos a hablar siempre de primera y segunda parte. No se dejen engañar, porque la primera parte tiene partes, pero eso no lo vamos a utilizar, porque esas son la división original de la primera edición de 1605. De esa nos olvidamos. Aquí vamos a hablar de la primera parte, publicada en 1605, y de la segunda parte, publicada en 1615. Por eso les insistía tanto que sus ediciones fueran íntegras, es decir, que las dos partes estuvieran, si puede ser, en un solo volumen. Se ha publicado en dos, pero pues tienen que traer dos libros. No sé, no sé si es Andrea o alguien. Yo, separados. Pues te tienes que traer los dos libros todos los días. No, este es el volumen de acompañamiento, eso no tiene de esta edición, ya les. Entonces, para localizarnos, como no tenemos la misma edición, porque son ustedes gente muy autónoma y muy moderna, por no decir muy necia, pues entonces, cada vez que yo les dé una cita, que habrá días en que, digamos, me dé más tiempo a, y entonces las mande con tiempo, les voy a pedir que intenten localizarlas, ¿no? Yo siempre les voy a dar la primera línea. Claro, porque pues no tenemos la misma paginación, pero tenemos que tener el mismo texto delante de los ojos. Claro, sí. Entonces, nos vamos a ir a la segunda parte, 1615. Ya si me encanta, voy al centro y me compro una edición. Como diría mi padre, tú, Corina, hija, haz lo que te dé la gana. Exacto. Tú lo que tú quieras. Ay, no me encanta ir al centro. Sí, hombre. Al centro cuando uno no tiene prisa, es maravilloso, ¿eh? Y comer en el Danubio. Esa es la mejor. ¿Con qué termina la primera para poder ir? Ah, bueno, está mejor así. No, espérate. Sí, no. A ver, una cosa. A ver, perdón, porque esto sí es importante. Estaba preguntando a Gloria. La primera parte empieza en el capítulo 1 y termina en el 50 y no sé cuánto. Sí. Tal. La segunda parte empieza en un capítulo 1 y termina en un capítulo 70 y tantos. Entonces, okay. Ojo con ellos. Por eso, claro, por eso todo el tiempo voy a hablar de primera parte, capítulo tal, segunda parte, capítulo tal, porque si no, no hay manera de encontrarlo. O sea, no son correlativos. Bien, entonces, estamos todos en la segunda parte. Todos. Muy bien, todas. Sí, está bien. Vamos al capítulo 42 de la segunda parte. Lo van a encontrar fácil porque son los consejos que le da Alonso Quijano, el Quijote. Pero esta es la primera parte. Los consejos que le da, 42, 4, 2, han cantado Vigo. Exactamente, los consejos que le dio Don Quijote a Sancho Panza. Alonso Quijano a Sancho, episodio de los Reyes, muy divertido. ¿De los consejos? Consejos de Don Quijote a Sancho. Muy bien. Ay, por Dios. Y empezamos con... ¿Ese es él? Lo tengo en el 43. Sí. No, es que, sí, otra cosa. Ah, no, es que hay otro, sí, ya. Exactamente. Uh-huh. 42 y 43 hablan de la segunda parte, ojo, hablan de lo mismo. Pero yo, quiero el 42. No quiero otro. Y si no, les hago un berrinche como Mateo. A gobernar la ínsula. Bien, entonces, vamos a intentar entender de qué va esto. Estamos ya muy, muy avanzados en la segunda parte. Les ha pasado de todo a estos dos. De todo es de todo. Entonces, llegan a un recodo manso, literalmente, que es el palacio de unos duques. Nadie nos dice dónde está el palacio y nadie nos dice qué duques son. Hay hipótesis sobre qué duques podrían haber sido. Lo muy probable es que está en Aragón, en el reino de Aragón, y probablemente cerca del Ebro, ¿no? El gran río de Aragón. ¿Por qué? Porque parece que es un... O sea, hay varias escenas como en un caudal grande de agua, pues el Ebro, y porque están camino de Barcelona. O sea, ellos después de estos episodios y de varios más, ¿no?, van a salir hacia Barcelona y ahí casi termina la novela. Para cuando hayan salido de Barcelona ya van a quedar muy poquitos episodios de la segunda parte, ya de regreso hacia su pueblo, en La Mancha. ¿Y por qué? ¿Por qué camina todo? ¿Por qué todo el tiempo anda por todo? Porque es un caballero andante. Es una muy buena pregunta. Los caballeros andantes son míticos, nunca existieron. Pero conformaron la conciencia cultural de la Baja Edad Media en toda Europa. Pues es un mito compartido por toda Europa. Es como la cumbia, digo yo. Toda América Latina baila cumbia. Toda América Latina, o... Aquí como somos cervantinos, no juzgamos, describimos. Entonces, toda América Latina baila cumbia. Todo el mundo global en los años 20 del siglo XX, 1920, 1925, 1930, 1935, bailaba el tango. Lo bailaban en Nueva York, lo bailaban en San Francisco, lo bailaban en México, lo bailaban en Madrid, lo bailaban en Berlín. Bueno, pues entonces la caballería andante era una, bueno, pues una idea, digamos, que tenía. Enrique VIII de Inglaterra se vestía, se disfrazaba de caballero andante a principios del siglo XVI, cuando se supone que pues, los caballeros andantes serían como mucho del siglo XIII, del siglo XII, de época artúrica, en fin. De los andantes, me recuerda. Sí, sí, claro, pero es que ahí hay una trampa. Nos dicen que Arturo fue un rey de la tardo antigüedad, ahí de los anglos y de los sajones. Sí. Bueno, Arturo pudo ser lo que sea, pero el ciclo artúrico, es decir, las narraciones de Arturo, están todas, todas, todas, todas escritas entre el siglo XIII y el siglo XIV, es decir, la Baja Edad Media. Y eso pasa como siempre, ¿no? O sea, el relato del águila y el nopal y no sé cuántos, pues resulta que es del siglo XVII. No hay antecedentes antes. Pues sí, podemos pensar que el mundo está... Así son los mitos, ¿no? Bueno, entonces, para cuando Cervantes escribe su novela, los libros de caballerías es algo entre Harry Potter y las telenovelas. ¿Por qué digo esto? Porque para la gente que le gusta leer, la leen con fruición. En la serie, que no haya visto, o sea que Luisa, tápate las orejas, eso es lo que intenta mostrar cuando discuten con el cura y el barbero, que son personajes muy importantes del Quijote y que van a ser más, ¿no? También. ¿Qué se supone que está él leyendo? Cuando él el libro de caballerías. Sí, pero es que insiste mucho en este jinete que tiene su, eso, su caballo al lado y que tiene su escudo tapado. ¿Alado? Sí, ¿Al lado con alas? Al lado con alas, porque vuela y le llama el mago. Él se refiere en la película. Sí. Habla con un mago que lleva el escudo tapado con una seda roja. Sí. Sí. Pero, debe ser Belianís, que es uno de los personajes. O sea, hay. ¿Qué te digo? O sea, los libros de caballerías, que por cierto es un género español. Los libros de caballerías no son medievales. No son medievales. Hablan de la Edad Media. Como puede hablarle a ustedes una película de Hollywood que estrene pasado mañana. Pero eso no es la Edad Media. Eso es la idea que nos hacemos nosotros. Bueno, los medios digitales, los medios audiovisuales de la Edad Media. Es decir, para cuando se empiezan a escribir y a difundir los libros de caballerías, el más importante de los cuales, con mucha diferencia, es el Amadís de Gaula. Ay, con mucha diferencia. ¿Y qué siglo es esto? Es el siglo XVI. ¿Siglo XVI? Es el mismo siglo de Cervantes. Sí, Campador no es un caballero. No respondía. Claro. Entonces, es como les digo. Para los que les gustaba leer, pues era el Harry Potter de la época. Te lo echas, ¿no? Y quieres más. Amadís de Gaula. Para el que no le gusta leer, no, el Amadís de Gaula no se lee en el canon. Una lástima, pero no sé, porque es muy buen libro. Que no. El Amadís de Gaula. ¿Vale? El Amadís de Gaula. Bueno, claro que sí. Y el Cid Campeador. Sí, me lo creo, la Madrid no me lo creo tanto. Pero no por llamarte mentirosa, digo que me extrañaría. Tú sabes de qué me acuerdo de nada. Y seguramente leí un resumen del libro. O sea, la Madrid está fuera del canon literario hoy. O sea, no, nadie lo lee, más que los especialistas. No, lo publica, Garci Lasso de Montano. Déjame buscarlo luego, porque como estoy hablando en memoria. Pero no, el autor es conocido. Entonces, lo que ocurre es que, para los que no saben leer, que son una parte importante de la población de la época, o para los que tienen otras cosas, los libros de caballerías, que son muy caros. ¿Son dibujitos? Que son muy caros, no. Se leen en voz alta, es decir, son telenovelas. Ah, o si quieren, más que telenovelas, pero no son telenovelas. Telenovelas serían las novelas pastoriles. Radionovelas. Sí, radionovelas de aventuras. Eso. Radionovelas de aventuras. Un gran lector de libros de caballerías es una cosa de sobra conocida, es Hernán Cortés. Hernán Cortés. No sabía. Es una cosa bastante conocida, es un gran lector de libros de caballería, lo cual es lógico. O sea, que decir, no, lo raro es que no lo fuera. Y aparte se han de inspirar, sobre lo que inspiraban en él. Pues van en la aventura, en el camino. Fíjense cuál es la época de la que estamos hablando. La Madrid de Gaula es de 1516, me parece, la primera edición. Entonces es apenas menos de 20 años después de la conquista de Granada, lo que quiere decir menos de 20 años del final de las guerras de Granada, que duran 10 años, entre 1482 y 1492. Es decir, toda esa generación de conquistadores que van a venir a América han nacido justo en ese momento. Es decir, en la Gran Granada. Todos son, o sea, no la viven porque son niños de teta, pero nacen en ese momento. Es decir, se educan. Claro, porque en las primeras expediciones... Sí, literalmente. Sus héroes son los héroes. Claro, roles, totalmente. Eso lo ponen muy bien en el programa de la conquista. No sé si la vieron de Hernán Cortés. La telenovela está de HBO, no sé qué. Yo no la acabamos. Bueno, pero el principio... la de TV Azteca. La de Amazon. Porque te ponen en una corte. Lamento informarte que esa es de TV Azteca. ¿La de Luisito Rey? Sí, la de Luisito Rey es TV Azteca. En abierto se pasó por TV Azteca. Sí, pero tiene efectivamente. Pero si la compras, la compras por Amazon. Sí, yo la vi en Amazon, yo no tengo tele. ¿Cómo logro no tener que ver, o sea, cómo logro abrir lo que tenemos que ver en el iPad? O sea, a Quijote. Primero bajas la aplicación. ¿Qué le parece si se lo cuentan a Gloria al acabar la clase? En el recreo le cuentan con el tequila lo que ustedes quieran. Gloria, no te me distraigas. Que para lo que me queda en el convento, no me distraigas la clase. A partir de febrero, Sandy le explica lo que quiere. Bueno, entonces, Cervantes, más que despreciar los libros de caballerías, vamos a leer, pero casi al final, un episodio muy famoso que es la censura, la expurgación de la biblioteca del Quijote, que sale en la serie, ¿no? Uh-huh. Tiene nombre propio, incluso hay representaciones, es un motivo iconográfico de pintura del siglo XIX y del siglo XX, es el donoso escrutinio, ¿no? Y se llama así, ya veremos por qué se llama así. Entonces, es importante decir eso, o sea, los libros de caballería son caros como los videojuegos si los compras originales, claro, y no vas al Metro Valdez. Entonces, si se acuerdan quienes han visto la serie un trocito, porque es casi la primera escena, son de este tamaño. Son enormes. Ya llegaron los libros. Los libros son así. Esos libros. Los libros de caballería son productos caros que se socializan. Entonces, para las masas que o bien no pueden pagar el libro, o no pueden leer, o las dos cosas, que normalmente van unidas, se lee en voz alta. Te reúnes. O para echarte ahí tu vino y tu queso, ¿no? Así como lo que hacen ustedes cuando acabamos. Y entonces leen en voz alta. Entonces hay alguien que interpreta. ¿Cómo? Claro, porque tienes. ¡Escribe el libro! ¡Señor! Yo imagino que es bueno mandar, aunque sea un hato de ganado. Así se leía. Muy teatro para que. Y en la corte es así. O sea, yo no sé si lo hacía porque no tengo ni. Pero como es un hombre de su tiempo y esa práctica está totalmente atestiguada, pues te he respondido sí sin dudarlo siquiera. ¿Quieres que leamos? Sí. Ok. Entonación, ¿eh? Claro, es que sí, imagínense. Con vos me entierren, Sancho, que sabéis de todo, y yo espero que seréis. No. Pero es que el Quijote no se lee así, es que el Quijote no te está contando eso. No tenemos que actuar. Bueno, claro. Jesús. María y José. Bueno, entonces. Sancho Panza sufre a lo largo de. Pues mire, en esta edición que une las dos, que es muy parecida, es la misma edición en otro formato que tiene Luisa. Ya les explicaré la semana que viene qué es esa edición. Sí, esa es la mejor edición. Esa es la mejor edición. Sí. La segunda mejor es la de Pingüín Clásicos. Pero esa es la mejor. Y a ver, lo que es el caballero andante y su escudero. Claro, siempre tiene que haber un escudero. Sí, son arquetipos. Sí. Eso es un arquetipo. El chiste de Cervantes es romper este arquetipo. No solo voltearlo, romperlo. Romper el pobre burro. Sí, es una. Entonces, hay un proceso de los dos personajes a largo de toda la novela, cuando digamos toda la novela es las dos partes, ¿no? Las mil y tantas páginas. Entonces hay un proceso bien reconocido que es la quijotización de Sancho Panza. Ese es muy evidente, ¿eh? Y hasta cierto punto, pero quizás no tanto, espero que sea un cliente, porque si no... Si no, porque cuando sale así corriendo me preocupa. Adriana. Es la quijotización de Sancho Panza y hay otro proceso inverso, paralelo, no tan evidente, que sería bueno, la sanchopacificación o algo así de Don Quijote, bueno, de Alonso Quijano. Ese, digo, esa es menos importante y esa es menor, pero sí es muy importante lo de Don Quijote. Análisis psicológico. Bueno, es que hay análisis psicológico. Claro, claro. Estamos hablando ahora de Sancho Panza, que es más interesante. Sancho Panza es un hombre rústico, de pueblo, no malo, no mala persona, tampoco bueno. Anda ahí oscilando. E intenta sobrevivir y que es fundamentalmente un hombre normal. ¿No? Es ignorantón. Muy. Ignorantón, sí. Sabía lo que era la ínsula. Ahí es, ahí vamos. Entonces. Puta madre, que soy igual, ¿eh? Insular. ¿Cuánta gente compra melate en México? ¿Cuánta gente compra qué? Melate. Imagino que a veces. Ah, en México. ¿Cuánta gente confía en que viviendo como viven en la colonia de Santa María Hueyalco de Iztapalapa van a acabar teniendo una vida desahogada y cómoda? A muchos aspira, no, eso es. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la estadística mexicana? Que de esos, el 7%. Bueno, esa es la realidad social de la época, en el Quijote. En la monetización, sí. Los Sancho Panzas, el 7%, si es que llegaban, aquí el porcentaje da igual, es una cosa un poco simbólica, podrían avanzar. ¿Cómo podían avanzar más fácil yéndose a América? Claro, para la época de Quijote eso ya no es tan fácil, porque ya está todo conquistado. Todo es lo esencial. Lo esencial a nuestros efectos es México y el Perú. Punto. Lo demás importa un poco. Importa, ¿no? Lo demás, bueno, pues, ¿no? Ese Pedro de Valdivia se fue a Santiago de Chile y se lo comieron los indios. Pues sí, normal. ¿Para qué te vas a Santiago de Chile? Sí. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te vaya? ¿No? Los que se iban al norte a las minas. Pues te quedas en Zacatecas como muy arriba, porque más arriba estamos Chichimecas. Que de verdad, ¿qué ganas tienes de irte a Guadalajara? ¿Quién quiere irse a Guadalajara? Entonces, el imperio en realidad ya está en su, digamos, el imperio español, me refiero en este caso, en su integridad territorial que va a durar hasta, pues, hasta finales de, bueno, hasta el siglo XIX, hasta 1820, ¿no? Hasta la década de 1820, ya está bastante formado, ya no va a cambiar mucho. Pero quedan enormes espacios. Entonces, el imperio sigue dando la materia de la que están hechos los sueños, que es decir, voy a poder ir. Entonces, una de las grandes contribuciones de América, no queridas, pero así, culturales, a Europa, son las islas. Porque América es una especie de isla, y porque está llena de islas, y porque en las islas uno puede soñar. Puede soñar con llegar a una isla, construir algo, hacerse el señor de la isla. ¿Cómo se dice isla en latín? Ínsula. Y eso es lo que le han prometido los duques, gastando una broma muy pesada y bastante cruel a Sancho Panza. Te vamos a hacer gobernador de una ínsula. ¿Cómo se llama la ínsula? Como pasa tantas veces en el Quijote, el nombre ya da la pista de la cosa. La ínsula Barataria. Que es como comprarse una casa de Infonavit. Oye, pero desde el principio... ¿Pero por qué dices que la desde el principio...? No, en estos episodios. Los duques son unos personajes que aparecen en la segunda parte en unos capítulos. Okay, pero desde el principio, el sí, eso es totalmente cierto. Le ofrece sí. Una isla. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Pero con esta misma lógica de la utopía americana. Es decir, por eso les decía, ¿no? Al principio de la clase, en este capítulo 42, y también en el 43 de la segunda parte, sale América aunque no la nombre. Porque quien sabe leer... Esas ínsulas no están en el Mediterráneo. Esas ínsulas están en el otro continente. ¿Pero cómo sabes? ¿Te da referencia? No, no, no. Es un tropo, es una figura, es un elemento cultural de la época. O sea, esas islas con las que uno puede soñar están en América. Las otras islas, Malta, Cerdeña, Sicilia, esas son conocidas desde hacía miles de años, vamos. Y nadie iba a ser señor de Creta. Nadie iba a ser señor de Creta, o sea, no, no ves, sí, el sultán otomano, pero... Carlos Quinto. Claro, las, por eso las primeras islas de provisión, lo que pasa es que, bueno, son un territorio difícil y no tan productivo, son las Canarias, a finales del siglo XV, castellana. Y ya de ahí dan el salto, pues eso, siempre las Canarias fueron una especie como de... como de lugar de repostaje para ir a América, ¿no? Era el primer lugar donde parabas y era el último donde parabas antes de alcanzar la península. Claro, están lejísimos de la península, no es que estén pegadas, pero claro, más lejos estaba América. Bueno, entonces, esa es, en dicho muy de coaching, ese es el horizonte de expectativas, o de IPADE, ese es el horizonte de expectativas de Sancho Panza. Los duques le han prometido una ínsula y se la han dado. Mira que son buena gente los duques. Nosotros, nosotras, lectoras, sabemos que es más falso que un, como dicen en mi tierra, un duro de madera, ¿no? Que un centavo de a peso. Entonces, no es verdad. Es todo un invento de los duques. Pero para estos dos personajes sí es verdad. Alonso Quijano se lo cree, Sancho Panza se lo cree. Entonces, Alonso Quijano es un personaje muy complejo, que tiene muchos niveles, que probablemente Cervantes inspira en algunos locos de verdad, porque los locos no están todo el tiempo locos. Están locos a ratos. Hay locos que están más locos y hay locos que están menos locos. Entonces, Alonso Quijano, depende de las circunstancias, de los momentos y un poco de los estímulos que tiene enfrente, pues está más loco o está menos loco. Alonso Quijano es un señor que, para ser un pobre hidalgo, ya en su momento hablaremos de la hidalguía, que tiene su gracia. Hidalgo es tener un título. Hidalgo es ser noble sin título, es justo lo contrario. ¿Noble? Sin título. Noble menor, noble chafa. Hidalgo es ser noble. Sí. O el menor, que ya no te toca. Hidalgo, ¿no? Hidalgo es ser heredero de un departamento en Polanco, pero no tener ni para pagar el mantenimiento. Eso si te toca el avión, vas a ser Hidalgo. Eso es. Y esto, no, perdón. Muchos hijos y ya no le alcanza el título, pero entonces... No, me he explicado bien. No. El padre no tiene título. No, la sociedad ibérica, porque también afecta a Portugal de la época, está dividida de la siguiente manera. Bueno, el rey y la familia real, que no nos importa. Los nobles con título, condes, duques, o sea, barones, condes, marqueses, duques, y dentro de esos títulos, el top, que son los grandes de España, ¿no? Y luego hay una capa bastante extensa de la población que en algunos lugares, como Santander, el País Vasco y Asturias, son nobles, incluso el más pobre de los porqueros, pero obviamente sin títulos, porque no tienen mancha en su sangre ni de moros ni de judíos. O sea, noble quiere decir que, como puro, que no estás mezclado. O sea, quiere decir... En primera instancia, raza, sí. Noble, sí que quiere, pura. Noble quiere decir que no eres villano. Que no eres villano. No. ¿Pero qué tiene que ver eso en la sangre con que no eres villano? Porque en una sociedad racista, como es la sociedad de la península ibérica de la edad moderna, sangre, pues eso es importante. La categoría de hidalgo no existe en el resto de Europa. Eso es un invento ibérico. Yo soy un hidalgo. ¿Eh? Ah, viene después de los nobles. Es decir, si lo quieren ver así, los nobles con título, todos son hidalgos, pero pues nadie les llama hidalgo, qué tontería, pero si son nobles, claro que ya lo sabemos. Por eso hay que distinguir a los otros. Entonces, en esta época decían, es un hidalgo, lo primero que tú entendías es que no tenía sangre, ni mora ni judía. Sí. Eso era lo primero. Y que era noble. Por ejemplo, no pagaba impuestos. Bueno, pagaba otros impuestos. Pero, ¿y quién le daba la tenía propiedades, ¿no? Su familia, su estirpe. No. Porque el hidalgo puede ser pobre como las ratas. Y alguien, por ejemplo, un gran comerciante de Sevilla, piensen en Sevilla, en el siglo XVI y XVII como Nueva York. Eso es lo que estamos hablando. Miren, piensen en los judíos que llegan a principios del siglo XX a Estados Unidos o a México o a Argentina. Y algunos, no todos, por cierto, sobre todo en Estados Unidos y en Argentina, hacen mucho dinero, pero no les dejan entrar a los clubs. Eso es la hidalguía. O sea, el judío no es hidalgo, el del club es hidalgo. A lo mejor el del club está como esa película que a mí me gustó, que viene el avión de las niñas bien. O sea, está a la quinta pregunta, ya no tiene con qué pagar. Pero sigue manteniendo el apellido. Las Curán. Ay, pero y los Hidalgo... Estaban muertos de hambre, tampoco pagaban impuestos. Reír o llorar. Pagaban algunos, porque a veces se dice, es que no pagaban impuestos, no, pagaban lo que se llaman los impuestos. Es como de. Ya no eres de las curas. Sí, es una cosa de estatus social. Pero tienes que tener un pariente con título. Un padre. Tu padre tiene que tener un título. No. Ah, esa es la parte que Andrea no está entendiendo. No. Es una categoría distinta y separada de la nobleza. Es, si quieres, sí, baja pero nobleza. Pero ¿dónde está? ¿Y dónde está bien eso? Clase alta sin título. ¿Dónde está escrito ¿dónde está escrito eso? Hay títulos. En un papelito que te da el rey, tienes que pedirle y pagarle, que se llama Ejecutoria de Hidalguía. Y que ustedes en las exposiciones, como esta de Yo el Rey, que hace unos años pusieron en el Mual, y luego en la de la Hispanic Society, que pusieron en Bellas Artes, o sea, son unos documentos preciosísimos, iluminados, con miniaturas, una cosa preciosa, ¿verdad? Y claro, guardabas como guardas tu título de propiedad de tus propiedades, porque era una cosa muy importante para la época. O tu carnet del Club de las Lomas. Una cosa entonces, son los nobles de segunda. Vamos a son nobles de segunda. Que, claro, y que pueden llegar a ser de tercera, ojo. ¿De tercera? Porque pueden estar literalmente, pero literalmente a la quinta pregunta. Sí. ¿Y de la 4T? También 4T. Puede haber. Sí. Ya dentro de poco vamos a tener una aristocracia de la 4T, no lo dudes. Vamos, ya sí, la tenemos. ¿Cómo se genera? Oye, claro, eso es. Eso es. En la UNAM, por ejemplo, el 68 es una hidalguía. No, claro, es que mi padre estuvo en el 68. Sí, ya es claro. Padre, ya. Pero tú. O sea, la horizontalidad es. Sí, esto es. Bueno, y eso también es una de las cosas que Cervantes. Le encanta criticar, porque Cervantes critica todo el tiempo, lo que pasa es que confía, como les digo, ya lo van a ir viendo, ¿no? En la naturaleza pues, fundamentalmente bondadosa del ser humano, lo que pasa es que el ser humano es un poco cabrón. Eso Cervantes lo tiene también muy claro. Entonces, pues bueno, va ahí, ¿no? Pero se ríe. Pero sí te ha quedado, es que es muy importante, te ha quedado claro que Hidalgo no tiene título. Y no tiene a nadie en la familia que tenga título. Y es más, sí. Y no se puede casar con los del título porque los del título le van a hacer así. Van a hacer así. Sí, es como... ¿Sí? A ver, me imagino... Título hay bastante menos, claro. Obviamente no existe la burguesía. No, sí existe la burguesía. ¿En ese momento? Pues sí, claro. ¿Es como la alta burguesía? Es como la baja burguesía. Es que, a ver lo que te digo. Hidalgo puede tener mucho dinero o ser pobre como las ratas. No es dinero. Sí, pero es como... O sea, a ver, me van a perdonar porque como están en confianza y todas se conocen, tú puedes ser Martínez Irujo... Y tener título y propiedades o tener el apellido. Por ejemplo, tú eres Hidalga. Lo que no quiere decir que seas condesa. Sí, me explico por dónde va. O sea, una parte de la familia puede tener título. Otra parte de la familia puede no tener título. Pero todos son nobles. Porque es una cosa que viene de la estirpe, del linaje. Y la hidalguía, una vez que se tiene, ya no se pierde. Nunca se pierde, exactamente. Okay. Y lo tienen igual hombres que igual mujeres. Sí. Okay. Pero no se supone que es pureza de sangre. Entonces, es un elemento. Es otros, un elemento. Entre otros. Porque tiene que ver con el linaje. Y el linaje, como la sociedad racista en ese punto y en más tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, el otro día me hicieron una pregunta buenísima, que no he podido responder, pero que se las planteo. Y a ver si la respondo de aquí a que no vayamos. ¿Los negros podían ser hidalgos? Ahora sí. En el 17. Y es una muy buena pregunta, que yo no sé responder, ¿eh? O sea, estoy buscando cómo responder. Estamos hablando de que había tal racismo, lo dudo. Claro, pero el racismo no era igual. Hay una película. O sea, si había un racismo era más genealógico que biológico. Vamos a decirlo así. Pero la lleva... Entonces el racismo era más antijudío, antimoro. Y se la lleva. Y antinegro. El negro no. Una película padre. O sea, el negro podía ser esclavo, pero tenía dignidad. No sé si me estoy metiendo en un jardín, pero bueno. En fin. El caso es que se me ocurren varios ejemplos que sí podían ser hidalgos. Por ejemplo, un catedrático de latín de la Universidad de Granada, muy famoso, Juan Latino, que era un esclavo negro que aprendió latín como Cicerón, se liberó, se casó con una señora hidalga, o incluso noble, ¿de acuerdo? Entonces, claro, de hecho la pregunta vino hablando de Juan Latino. Un colega me preguntó, ¿sería hidalgo? Y probablemente influido por mi propio prejuicio, dije no, y a los 5 minutos dije, espérate, no sé. Voy a mirar. ¿Y cómo puedes saber? Hombre, porque hay biografías de Juan Latino. Si era Hidalgo, tenía un papelito del rey que era la ejecutoria de Hidalgo. Entonces, si tenía la ejecutoria de Hidalguía, ya no había más nada. Pero si ya estabas aquí en las Américas, también te mandaba la Hidalguía. Sí, sí, claro, claro. ¿Y a correo? Sí, sí, sí. Por valija tengo, diplomática. Si yo tengo ese título de Hidalguía. Sí. Porque de alguna manera me tiene que venir de la familia, ¿no? Entonces, sí, yo lo tengo. Sí. Pero yo voy y me caso con un negro. Buen punto. ¿Y se pierde? Buen punto. Sí, con el negro yo diría que no. Por eso sospecho que con este que te digo, ¿no se pierde? No. O sea, ni siquiera pueden seguir con el moro y el judío, sí. Gloria. Sí lo pierdes. Sí. El moro ahí lo perdiste. Por ejemplo, si Hidalgo ya te casaste con Sato, ¿sí? Y ya no eres. ¿Por qué toda? Pero si eres alfa. A ver, un momento. Tenemos una baja de Hidalgo. ¿Por qué toda esta discusión no es banal para entender el Quijote? No es banal. Porque el Quijote está construido como una réplica, a veces humorística, a veces acerba, una crítica acerba, a las aspiraciones de su época. Entonces, por eso les ponía yo el ejemplo de Iztapalapa. O sea, las estadísticas, que son muy crueles en México más, nos dicen que ni de lejos el 93% de la población de las clases populares mexicanas van a llegar a nada que no estén ya. Si son pobres como ratas se van a quedar. Si son una clase media que a la que venga una enfermedad la cosa va mal, ahí se van a quedar. Pues eso pasará exactamente lo mismo en el siglo XVII. En términos estadísticos se podían hacer. Entonces, una de las aspiraciones de Sancho Panza es que le hagan Hidalgo. Por no decir algo más. Y por eso Hernán Cortés nunca traicionó al rey de España. Porque no le cabía en el chip mental que tenía aquí. Lo que quería era ser virrey y marqués. Lo primero no pudo, porque el rey era más listo, pero lo segundo sí, claro que sí, rey. Marqués, toma, un marqués. Claro. Un marquesado, que era más grande que la mitad de la península ibérica, pero en fin. Claro, no, hombre. Coloquen el mapa del marquesado de Oaxaca, que no era, que Oaxaca era el título, pero vamos, llegaba a Tomorelo, la mitad de Michoacán, en fin, era casi todo el centro de México, y lo colocan encima de la península ibérica. Sí, y eso, era, eso y el también. Sueño. Hombre, era mucho más grande, por ejemplo, que el dominio de los Medina Sidonia, pero mucho más grande. Entonces, este hombre, ¿por qué tenía, por qué se iba a rebelarse contra el rey de España? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Y entonces, ¿quién me va legítimamente a reconocer? Claro, a reconocer como noble, que no lo era. Cortés es Hidalgo, pero vamos, ni huele a los títulos, pero ni lo huele. Pero sus hijos... Sus hijos son, sí. Hasta el día de hoy, porque ajá, sigue existiendo, claro. Se habla de Oaxaca, ya no sé por dónde anda, pero en Granada, no sé dónde. Y por eso, la forma de cooptar la corona a las élites indígenas sobrevivientes después de la conquista, tanto en Perú como en México, es hacerles nobles. Por eso me paré con lo de Juan Latino. Porque los indios eran nobles. Claro que eran nobles. ¿Cómo no iban a ser nobles? ¿Qué locura está diciendo? Por supuesto que eran nobles. Los indios que ya eran nobles. Pero los indios y los negros sí. Los judíos y los moros no. Y los moros no. Lo cual en realidad mentira, porque no hay familia noble, ni portuguesa ni española, que no tenga algo, vamos, la mitad del árbol genealógico. No, es un trauma. Porque, por supuesto, mira, es lo que a ellos les causaba. El mecanismo era muy sencillo. El mecanismo consistía en lo siguiente. Yo te vendo mi título con mi hija y tú me vendes tus millones y los dos nos olvidamos que tu abuelo se llamaba Abraham. Punto. Los dos y la sociedad, claro. Cáete. Y Abraham lo olvidamos. Por supuesto. Abraham olvidadísimo. ¿Qué importa Abraham? Claro, como todo tiene su trampa, y sale también en la novela, en su momento lo discutiremos, la monarquía se provee, la monarquía, el Estado. Aquí muy a menudo hablaré de la monarquía, entiendan el Estado o el gobierno, ¿no? Digo, porque me puede, digamos, el lenguaje especializado de la época, pero para que lo entiendan, el Estado y el gobierno. El gobierno se provee de un mecanismo para tener agarradito de sálvase a la parte a todos los miembros de la sociedad, sobre todo a los de arriba, que es la Inquisición. Y entonces la Inquisición se salta todas las fronteras habidas. O sea, la Inquisición llega a procesar en 1556 al arzobispo de Toledo, primado de las Españas. O sea, si eso lo puede hacer la Inquisición es más que el SAT, hace lo que le da la gana. ¿no? Entonces, pues eso, la Inquisición, cuando quiere, cuando toca y cuando es necesario, que no sé si te acuerdas que tu abuelo era Abraham. Tú a lo mejor no te acuerdas, pero yo sí. Entonces, a ver si nos portamos. ¿Cómo nos podemos arreglar? Pues eso, arreglándonos. Bueno, pues en ese contexto, nuestro amigo Sancho Panza, empezamos en el capítulo 42. En el capítulo 42, un poquito adelante del capítulo, hay un párrafo muy largo que es Alonso Quijano hablando, que empieza de la siguiente manera. Les leo para que se sitúen. Debe ser como dos páginas después del inicio, una página. Infinitas gracias doy al cielo, Sancho. Sitúense ahí, por favor. O sea, tiene una marca de diálogo y es muy largo. Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo. Déjame si no, Andrea. Pero no tiene la marquita, pero ya se la puse. Bien. ¿Todas se localizaron? Sí, claro, tú lo tienes, tú la más fácil. ¿Eh? Tú la más fácil. Infinitas gracias. No, pero ya tenía abierto el capítulo. Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo. Es Alonso Quijano hablando. Alonso Quijano se encierra en su aposento, en el Palacio de los Duques, el que sea. Pero es muy probable que los duques fueran los duques. Bueno, da igual, los duques de Berta, los duques de Hija, ducado de Teruel. Gloria. Vas a hacer de Alonso Quijano. A la ponte a leer. ¿Acá estoy? Sí. Infinitas gracias doy al cielo, doy al Sancho. Cielo, Sancho, amigo, de que antes y primero que yo haya encontrado con alguna buena dicha. Un poquito más de gracia, güera, que... Espera, José, pues es que... Te veo un poco yo... No veníamos por actora. Que yo bueno, haya encontrado parece. Con alguna buena dicha te haya salido a ti a recibir y a encontrar la buena aventura. Yo... que en mi buena suerte te tenía librada la paga de tus servicios, me veo en los principios de aventajarme. Y tú, antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te ves premiado de tus deseos. Hasta ahí. Ahí Alonso Quijano se le nota que está un poco envidiosillo. Porque, perdone, porque dice... Tenía librada la paga. No, sí, pero sí. Eso es... Y tú, antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, es decir, contra lo que era de esperar dentro de lo razonable, te ves premiado de tus deseos, que no de tus méritos. O sea, que es esto que te hagan gobernador antes que a mí. ¿Eh? Antes que a mí. Y ves, aparece con doble E. Sí. Sí, sí. Quienes tengan este tipo de ediciones, las ediciones... modernizan la ortografía, estas ediciones contemporáneas, y quizás, bueno, la tuya habría que ver, modernizan la ortografía, pero no la morfología. Entonces, ves, va a ser ves, porque es del verbo ver, y se ve, va a haber, por ejemplo, ¿qué más? Decille, amalle, que es decirle, amarle, tenelle, tenerle, y eso no lo van a modificar. Entonces van a modificar la ortografía porque no se les haga raro, pero no van a modificar la morfología del español de la época, que hay mucho que hablar sobre el español del Quijote, pero no toca hoy. Siga usted. Sigo yo. Así, con alegría y... Otros con salero. Así está. Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan lo que pretenden, y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla con el cargo y oficio que otros muchos pretendieron. Serás cabrito, es lo que le está diciendo Alonso Quijano a Sancho Panza. Sí. Y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones. Tú, que para mí sin duda alguna eres un porro, madres, no. Sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni más, te ves gobernador de una ínsula como quien no dice nada. Todo esto digo, oh Sancho, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que des gracias al cielo que dispone suavemente las cosas y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está, oh hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar porcelanoso donde vas a engolfarte. Porceloso. Está ya pensando en un negocio. Donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Hasta ahí, muchas gracias. Mira. Bueno, como verán, la prosa es muy bonita. Ya desde el principio. Entonces, lo que le está diciendo es, ojo, o sea, es como si al director general de una Secretaría de Estado, nombrado porque es el cuate de no sé quién, le llegara su maestro de la primaria, el primer día, quedaran a tomar un café en su oficina, en el Palacio de los Duques, y le dijera, ojo, que tú eres un mentecato. Entonces, bueno, la Virgen de Guadalupe te ha dado este regalo, pero... Pero ubícate. Eso es lo que le está diciendo Alonso Quijano con bastante envidia. Ojo. Sí. Porque les digo, Cervantes todo el tiempo está retratando, o sea, y ya verán ahora los consejos. Sí. Van a manejar los consejos y la respuesta de Sancho Panza, que es muy divertida. Bueno, Catón, por supuesto, es Catón el Censor, que es como... Es un personaje de la antigüedad romana que es como el pedagogo por excelencia, ¿no? Y el ético por excelencia, el censor por excelencia. Bien, pues vamos a ver los consejos que a lo mejor les sirven de algo a ustedes. Irían. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Que perdón, si esto... Eso es una fábula de Esopo, ¿se acuerdan? Que es conocidísima también en la época, por supuesto. Que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Madre. Así es la verdad, respondió Sancho, pero fue cuando muchacho, pero después, algo hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que no puercos. Perdón, eso ya es... Ah, no, pero no te lances, que esto es un teatro, necesitamos otra voz, por ejemplo, Luisa. Luisa, hoy irán cambiando, no se preocupen. Salvo que aleguen enfermedad, van a leer todas. Así es la verdad, respondió Sancho, que fue cuando muchacho, pero después, algo hombrecillo. Luisa, ¿cómo? Luisa. ¿Cómo hablan en Chihuahua? Así. Con el norte. Okay. Pues lee como si fuera del norte. Así es la verdad. El acento del norte, aunque sean de Monterrey, del Merito Centro, da igual, te lo inventas. Y da lo mismo. Esto es literario, ¿no? Okay. ¿No le suena como a ranchero? Claro. Inmediatamente, pues a mí también. Te suena como, así es la verdad. Sí. No lo sé. Pero no, la regia. Pero después, algo hombrecillo. Gansos fueron los que guardé, pero no fue. Pero esto parecerle a mí que no hace al caso, que no todos los que gobiernan vienen de las casas de reyes. Ah, porque ves, ¿no? Una de cal y otra de arena. Claro. Lo interesante de Sancho es que nunca, y cuando digo nunca es, nunca se calla. No para. Siempre tiene voz. Se parece a mi hijo. Entonces, siempre revira, pues. Siempre revira. Es un respondón. Qué bonito verbo que es. Siempre replica, siempre revira. Es un respondón. Y está muy bien. Porque hace el diálogo muy vivo. Aquí lo que estamos viendo es un ideal. Un ideal a veces complejo, ya lo vamos a ver. Probablemente nos alcance todavía un poquito para la semana que viene este episodio. De buen gobierno, que es lo que estás poniendo Alonso Quijano delante, y un mazazo, un poco de realidad, a veces, pues eso, un poco rural, un poco pedestre, que es Sancho Panza. Pero él se va a dejar aconsejar, claro que sí. O sea, él no es tonto. Sancho Panza hay muchas cosas, pero tonto no. Puede ser bruto, pero no tonto. Parece una contradicción, pero no lo es. Entonces, Sancho Panza ya terminó, ¿verdad? Pues sale, Alonso Quijano. Así es verdad, replicó Don Quijote, por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad, que guiada por la prudencia los libres de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape. Hasta ahí. Como yo ya me voy de México y me importa un cacahuate, gravedad en el desempeño del cargo es lo que no tiene López Obrador. Sí, es sobriedad, es prudencia, es tacto, es dignidad. O sea, gravedad, carácter. En realidad es una virtud romana recuperada en el Renacimiento, porque digamos, eso no aparece en la Media. Es grave en el sentido de gravis, de gravitas, que en inglés incluso se dice así en latín, gravitas. La gravitas es esa dignidad que se ve, claro, normalmente se aplica a hombres con cargos públicos, que por ejemplo en el Renacimiento, en este caso español, muchos cronistas lo aplican a la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, de Portugal, porque era una princesa portuguesa, ¿no? Como una señora como que imponía, ¿no? Todas los hemos conocido. Yo en la clase de los juegos tengo una señora de 93 años que es, o sea, es dignidad, es gravitas, no es elegancia. Tiene que ver con la elegancia, o sea, la gravitas tiene algo de elegancia, de sobriedad, de eso genera autoridad, ¿no? Si alguien, respeto. Respeto. Que se impone, ¿no? Y eso es lo que le está... lo que le está diciendo Alonso Quijano a Sancho, que tiene que tener. Claro. Bendito sea Dios. ¿Me puedo venir a vivir aquí? Dos cuartos libres. Oye, el que es yerno. ¿Qué quiere decir Quijote? Ah, es el nombre que se da a sí mismo cuando empieza a salir como disque caballero. Es un seudónimo. ¿Ves a Quijano a Quijote? Sí, sí, va por ahí. ¿Y quiere decir algo? ¿O no quiere decir nada? Lo hablaremos la semana que viene, porque como todavía vamos a hablar un poquito de estos dos personajes, sí, tiene una implicación. No significa nada, pero las palabras, aunque no signifiquen nada, suenan. Entonces, la cualidad fónica de las palabras en una cultura, en un idioma... No he dicho nada, pero a ti te ha sonado algo. Entonces, bueno. ¿Y el de la Mancha es porque es de la Mancha. Los caballeros andantes tenían un seudónimo, o sea, era clásico. Y él lo dice, es que no lo hemos saltado porque tenemos máximo 5 semanas de clase, probablemente 4, para el Quijote entero. Entonces, bueno, si él lo dice al principio, me voy a llamar Don Quijote de la Mancha. De la Mancha porque es mi patria, Don Quijote porque... No, Belianís, Amadís. Porque venía de Quijada, Quesada. No, Jesús. Era bastante. Pues mucho con las palabras. ¿Era aquí? Pues sale. Señora, por favor. De la humildad. Señora Luisa. Y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Y préciate más de ser humilde. Aquí correr es que te avergüenzas. Ese es el significado en el español clásico. Correrse es avergonzarse de algo. Que te corran es quitar algo. Y préciate más de ser humilde, virtuoso, que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria. Y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Perdón, todos los ejemplos que son ciertos son de la antigüedad tardía. O sea, para la sociedad en la que ellos están, eso es falso. Okay. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que padres y abuelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista. Y la virtud vale por sí sola, porque la sangre no vale. Eso pueden grabar en sus casas, ¿no? Sí. La sangre se hereda y la virtud se aquista. Sí, está bueno. La virtud vale por sí sola. Siendo esto así, como lo es, si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni le afrentes. Antes que le has de acoger, agasajar y regalar, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concertada. Si trujeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias, enséñala, doctrínala y Bástala, de su natural rudeza. Porque todo lo que suele adquirir... Pero, antes de que se escandalicen más de la cuenta, hombre, es que es una señora de pueblo que guarda puercos. No se olviden de quién es Teresa Panza. Es una limpiadita, por favor. Pues sí, es decir... Es un personaje maravilloso, y la semana que viene vamos a leerlo, pero bueno, en fin, no exageremos tampoco. O sea. Porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y derramar una mujer rústica y tonta. Discreto, ojo, discreto aquí es muy importante, es una palabra muy importante. Discreto significa prudente. No es que sea discreto que no se deje. Este se lo vamos a mandar a la 4T. Si acaso... Dicen que Beatriz se conoce muy bien. Sí, exacto. Deporte, ¿no? Yo creo que más bien al revés. A ver, no sé. Dijo, ¿quién sabe? Ella no es un poquito más... Yo creo que ella es bastante más culta. Yo no sé si pensamos, pero... Él es un poco más... Bueno, tiene más información. Esa culpa. Gracias, Corina. Se agradece esa aclaración. Si acaso enviudares, cosa que puede suceder, y con el cargo mejorares de consorte, anda, no la tomes tal que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de tu capilla. Porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez recibiere, ha de dar cuenta el marido en la residencia universal. Perdón, residencia aquí no es morada. Es el cielo. No. Es el juicio de residencia. Es decir, el juicio que por ley se les hacía a todos los funcionarios públicos del virrey para abajo cuando terminaban su cargo. Todos pasaban un juicio. Todos. Cuando terminaban. Por eso dice la residencia universal. Lo que está eligiendo es juicio de residencia. Por eso cuando ustedes estudian historia de la Nueva España, historia de la América Latina colonial, es muy importante los juicios de residencia. Si algunas han tomado clases de eso, les sonará esto. Porque a todos los virreyes, todos, se les hacía una rendición de cuentas. O sea, la residencia es la rendición de cuentas. Y pasaban, vamos a decir, a la historia un poco después de eso. Y pasaban sobre todo porque les podía caer, hombre, hay poco caso, pero alguno hay. Palafox, por ejemplo, por eso lo terminan desterrando a España y lo mandan a un lugar muy bonito, pero frío como la madre que lo trujo. En fin. Es Burgo de Osma, ahí se muere el cardenal Palafox, el arzobispo Palafox. Claro, cuando termina de virrey, bueno, hay una conspiración en su contra, pero bueno, la conspiración es hacerle rendir cuentas. Entonces en el juicio de residencia dicen, pues no lo hiciste bien del todo, ¿no? Déjame que quiero tirar un poquito con Sancho Panza. Vamos a seguir hasta el siguiente capítulo, el 43. O sea, esto ya lo dejamos aquí. Sí. Así vamos a hacer todo el tiempo, ¿eh? Confíen en mi criterio selectivo. No, sí. Porque si no. O sea, no nos vamos a leer el Quijote. Yo quiero convencerlas de que se lean el Quijote ustedes, que es distinto. Bueno, capítulo 43. Nuestra amiga Corina va a hacer de narrador. Entonces, el Quijote tiene 5 narradores. Narradores, no autores ni personajes. Ya irán apareciendo todos. Entonces, este narrador que sale aquí al principio del capítulo 43 es la voz del narrador principal. Cervantes no es esta voz. Cervantes es un narrador dentro del Quijote, pero no es esta voz. Es el que te da como consejos, ¿no? Es como, digamos, el omnisciente. No es verdad porque no es omnisciente. O sea, no es el narrador del 19 que todo lo sabe. Es autoridad, ¿no? Como que no es el que te da. El que sale más. Es el que construye más veces la estructura narrativa. Pero hay otros. Lo vamos a dejar así porque hay un episodio muy importante que es cuando descubren el manuscrito del Quijote y lo vamos a leer. Entonces ahí van a ver a Cervantes narrador y ya van a ver que no es este narrador. ¿Y cómo distingues? ¿Cómo sabes que cada narrador es? Es una pregunta importante. La mayor parte, el narrador, es este que tú vas a ser ahora. Ya. Ese es, no sé, el 80% de los casos. Luego hay otro narrador, que es el historiador árabe, que se supone que ha escrito el Quijote. Luego están los académicos de Argamasilla, que son unos muy poquitos episodios, realmente muy poquitos. Y luego está Cervantes. Entonces, en total suman como 5. Entonces, la mayor parte del tiempo es este. Ya. Y se van anunciando. Dicen, sí, déjame te Benegeli. 2 puntos. Pues, Sí, déjame. Ah. Dice el académico no sé cuántos de Argamasilla de Alba. Dos puntos. Pues eso. Ah, porque se citan. En Cervantes de repente aparece y se describe a sí mismo. Pues ese es Cervantes. Mm. Okay. ¿No? Bueno, entonces, desde el principio del capítulo, ¿quién oyera? ¿Quién oyera el pasado razonamiento de Don Quijote que no le tuviera por persona muy cuerda y mejor intencionada? Pero, como muchas veces en el progreso de esta grande historia que da dicho, solamente disparaba en tocándole en la caballería y en los demás discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento. Eso, perdón, eso es muy importante. Lo que les está diciendo el narrador es, ojo, no está loco todo el tiempo. A las pruebas me remito, que es todo lo que nos hemos saltado y parte de lo que hemos leído y parte de lo que viene ahora, de que este señor rige perfectamente cuando quiere. Bueno, cuando quiere, cuando no. Hay estímulos en su vida que le hacen volverse loco, como nos pasa a todas. A todas, ¿no? O sea, a todas. Sí, es que me he vuelto feminista. Y estoy a punto, y estoy a punto de hacer todes. Todes, todes. Pero sé que estoy acompañado en mi lucha por mi camarada Luisa, entonces pues ya me siento más acompañado. Después de su experiencia tecnovital. Ya. Bueno, entonces, sí hemos llegado a levantado punto, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquitito en el capítulo, ya casi para acabar la clase de hoy. Entonces, ven que hay que están hablando de erutar, un poquito más adelante. No lo saltamos, vamos para adelante. Eso de erutar no entiendo. Exactamente. Y vamos a terminar la clase un poquito más adelante. Verán que empieza Alonso Quijano diciendo también Sancho, cuando ya terminan de hablar de los recuerdos y los eructos y las cosas esas, también Sancho, no has de mezclar en tus pláticas. ¿Sí la han encontrado? Sí. Entonces, Alonso Quijano lee eso y luego Sancho. También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. Eso Dios lo puede remediar. No, ese eres tu padre. Eso Dios lo puede remediar. Eso Dios. Lo puedes remediar. Porque sé más refranes que un libro. Y viniéseme tantos juntos a la boca como algo, cuando hablo, que riñen por salir unos con otros. Sí, perdón, fíjense la belleza de la imagen. ¿No? Es que es todo el tiempo así Cervantes. O sea, tiene una capacidad de hacer símiles. O sea, parece que se me están peleando en la boca los refranes. O sea, y así por tiempo vamos. Hay una canción, pero la lengua va arrojando a los primeros que encuentran, aunque no vengan a pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí en adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se guisa la cena, y quien destaca no baraja, y a buen salvo está el que replica, y al dar y al tener se son a menester. Eso sí, puro Sancho. Refrán. Eso sí, Sancho, dijo Don Quijote, encaja en sarta, en hila refranes, que nadie te va a ir a la mano. Castígame mi madre y yo trompógelas. Es un refrán de la época madre que no mía. Entendemos hoy. Ahora, castígame mi madre y yo trompógelas. Estoyte diciendo que excuses refranes y en un instante has echado aquí una letanía de ellos, que así cuadran con los que vamos tratando como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a trochemoche hace la plática desmayada y baja. Cuando subieses a caballo, no vayas echando el cuerpo sobre el arzón postrero, ni lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio, que es el burro. Que el andar a caballo a unos hace caballeros espérate. Y a otros caballerizos. Hasta ahí porque en realidad quiero... ¿Se tienen que ir todas corriendo? No. Yo sí. Bueno, yo soy más andando. Yo siempre me voy corriendo. Perdón. Sí, no, pues lo dejamos ahí, no pasa nada. La semana que viene vamos a retomar más. Entonces, lo que vamos creando, efectivamente, ya estamos al final, son dos personajes complejos en realidad, que se aman profundamente a esta altura, que están determinados para muchas de sus decisiones por estructuras sociales que lo superan ampliamente, pero que han sabido encontrar una complicidad a veces a pescozones, porque Don Quijote, o sea, Alonso Quijano de vez en cuando le arrea una salta de bofetada que lo haga temblando a Sancho Panza, pero forma parte, digamos, de esa relación jerárquica, no solamente de caballero andante mítico con escudero, sino de hidalgo con un villano, ¿no? que transmite toda la novela. Entonces estos van a ser nuestros personajes principales, pero Don Quijote es una obra coral, construida coralmente, es una gran sinfonía de personas de todo tipo y condición, o por lo menos de la época y de los territorios por donde que pasa, que poco a poco van a construir ese mundo complejo, ¿no? Entonces, la semana que viene vamos a terminar un poquitito este capítulo, no vamos a leer entero, y vamos a ver varios personajes femeninos. Fundamentalmente, la muchacha, que es un eufemismo por prostituta, de Fonda, Maritornes, la propia Teresa Panza, epistolarmente, o sea, en una carta que va a dirigir a la duquesa cuando se entere que a su esposo lo han hecho gobernador de una ínsula. Algunos ejemplos de la sobrina, sobre todo, que habla más que el ama. Y si nos da tiempo, espero que sí, uno de los grandes personajes femeninos del Quijote, que es una mujer violada, que es Dorotea. Sí, es uno de los grandes relatos del Quijote, que está en la primera parte. Son dos relatos, digamos, que van... El Quijote, entiéndalo, la estructura de la historia del Quijote, las historias, es como una muñeca rusa. Exactamente. Tiene capas y capas. O sea, el narrador empieza contando una historia, dentro de esa historia de repente sale otra, dentro, porque uno de los personajes de esa historia empieza a contar otra historia, y puede llegar el triple salto mortal hasta tener cuatro historias dentro de la misma historia. Que creo que es el límite máximo que se alcanza. Es un novelón. Es un novelón por entregas, ¿no? En plan así como los de Vikram Seth, ¿no? Este de Suitable Boy, que son novelones de la India, así de grandes y de gordos. Pues así. Entonces, una de esas historias, digamos, de segunda nivel, porque lo que ocurre es que en un momento dado, en una aventura de la primera parte, Don Quijote y Sancho se encuentran aquí. Bueno, Don Quijote, Sancho, el cura y el barbero, por cierto, tanto, ¿sí? Se encuentran a esta chica y la chica cuenta su historia. ¿La violada? Sí. Bueno, violada quizás es un término excesivo, pero para la época no tanto. No sabemos si abusada, porque hay un noble que le hace perder la virtud. Y eso, pues bueno, se equipara... A lo mejor no hubo violencia en el acto mismo, pero sí en la repercusión social del acto. Por eso hablamos de... Más bien le arrebató la virtud, ¿no? Porque esto no se la dieron, sí, que hecho, ella la perdió. ¿Cómo se llama la canción? Claro, no, pero lo que quiero decir es que la engañó. Entonces, o sea, no en tanto a la condición legal de la violación, sino que ella no se opuso, pero fue engañada. Parece que va por ahí el caso. Pero es... No, no. Maritornes. Sale en la serie. ¿Se acuerdan cuando llega la venta y lo arma en caballero? Es la jovencita de las dos sí. Mozas. Pero bueno, cualquiera entiende, y si ven cómo van vestidas, lo entienden también, porque esas chicas, entre otras cosas, aparte de atender a la fonda, pues se dedican a atender a los huéspedes de la fonda. 33, 89. Es gratis y está en línea. No hay una versión en